Vamos a continuar en la recta final de la mañana informándoles de iniciativas y actividades navideñas, como decíamos al principio, que se van a desarrollar durante estos días en nuestro municipio. Lo cierto es que son varias las citas a tener en cuenta, comenzando pues precisamente por estos mismos instantes, porque ya saben que se encuentra ahora en el centro de la Avenida España la Cartera Real, recogiendo las misivas de los más pequeños de nuestra localidad, que después serán entregadas a los Reyes Magos, y que además, si eligieron ese modelo elaborado por Festejo, pues podrán entrar en el concurso para obtener premios en distintas categorías. Además, tenemos esta tarde la degustación de Roscón de Reyes y también otra serie de actividades culturales para los más pequeños que se van a dar cita en la jornada de hoy. De este asunto precisamente vamos a hablar, vamos a conversar con la responsable de Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, tenemos actividades navideñas, festivas, un amplio programa de iniciativas que también contempla pues iniciativas culturales destinadas igualmente a los pequeños, ¿verdad? No podía ser de otra manera en estas fechas. Bueno, claro, como tú bien dices, en estas fechas los más pequeños lo importante, ¿no? Y los protagonistas. Y entonces, bueno, pues también habíamos pensado en ello y se había programado para esta tarde un teatro de pocas luces. Es un teatro un poco distinto, ¿no? Donde, bueno, yo pienso que es mejor que los pequeños vayan allí a ver qué lo que la sorpresa que les depara, ¿no? Porque es un teatro un poco especial. Está organizado desde la Diputación de Cádiz y con el programa de Estrella de Navidad. Y bueno, sería esta tarde en el Salón de Actos del Francisco Fatou. Las entradas las está regalando el cartero, así que todos los niños tienen que ir a que el cartero, a dar su carta de los Reyes Magos, y el cartero también pues le va a dar la entrada para que gratuitamente puedan ir a esta obra de teatro de esta tarde. Y el niño que se quede sin ella no tiene ningún problema, porque como es gratis también puede entrar. Pero que sepa que el cartero real está regalando las entradas. Entonces, bueno, es una iniciativa que se ha tenido desde el Ayuntamiento, se solicitó a la Diputación de Cádiz. Y bueno, se ofreció este teatro, pues como decimos, para los más pequeños, ¿no? En estas fechas tan especiales para todos ellos. Pues teatro de pocas luces, con esa cita en el Maestro Francisco Fatou esta tarde a partir de las 6, ¿verdad? Es el horario. Exactamente, exactamente. Después de pasar por el Roscón de Reyes de merendar, pues nos vamos al teatro a las 6 de la tarde a disfrutar de esta obra de teatro. Así que bueno, pues una iniciativa cultural más para los más pequeños. No es la única, porque también desde Cultura podemos hablar, si te parece, de otra serie de iniciativas que quedan pendientes. Bueno, de hecho, en el ámbito musical, en la Escuela Municipal de Música ha estado desarrollando sus conciertos, sus audiciones, todas sus actividades propias de fin de trimestre y de los actos navideños. Y bueno, pues queda pendiente una cita más, que es la que va a tener lugar este 3 de enero, con lo que se denomina como concierto de Año Nuevo. Participa pues integrantes de la Escuela de Música a través de distintos grupos y además también la Agrupación Musical Ubriqueña. La coral. Y lo que sí viene, bueno, este concierto está organizado por la Escuela Municipal de Música, sí. Y bueno, sería es lo que quisieron hacer un poco antes, pero por problemas con el lugar, pues no fue posible. Entonces, bueno, ha venido muy bien porque hacemos un concierto de Año Nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como digo, está organizado por la Escuela Municipal de Música y actúan profesores de la Escuela Municipal de Música, actúa también la Coral Polifónica o Corris Populi, que también, digamos que está dirigida por un profesor de la Escuela de Música, y también pues van a participar un quinteto de metales que se llama Mediterranean Brass, ¿no? Que ha sido la Escuela de Música la que ha, digamos, bueno, pues organizado o buscado este quinteto para que actúe en este concierto. Se trata, por lo tanto, de los grupos que forman parte de lo que es el centro educativo, la Escuela Municipal de Música, ¿no? Sí, en este caso, la coral y también los profesores. Concierto de Año Nuevo, que bueno, pues viene a desarrollarse en la parroquia Nuestra Señora de la O a partir de las 9. De las 9. Mañana 3 de enero, mañana sábado 3 de enero, a las 9 de la noche, pues todas aquellas personas que amantes de la música pues pueden asistir a este concierto de Año Nuevo que se ha preparado con todo el cariño por parte de los profesores de la Escuela Municipal de Música. Estas son las actividades culturales, ¿no? Como decíamos, que se están desarrollando o que se van a desarrollar en nuestra localidad. Por cierto, que también dentro del ámbito cultural formaba parte del programa navideño otra serie de iniciativas que se han llevado a cabo pues en torno al yacimiento arqueológico de Ocuri para los más pequeños. Sí. Y te quería preguntar por ellas, ¿qué tal se han desarrollado? Sí. Bueno, pues sí, estuvieron bien, las Saturnalias, ¿no? Donde, bueno, pues los niños pudieron un poco aprender pues cómo se celebraban esas Navidades en la época del Imperio Romano, ¿no? En la época de la Hispania Romana. Y bueno, fueron unos talleres donde los niños hicieron alguna que otra marioneta y los que tenían que vestir, bueno, pues que aprendieron que en esta época, en las Navidades, se cambiaban los papeles. Digamos, los esclavos o los sirvientes se convertían en señores y los señores en esclavos, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso es lo que aprendieron al tener que vestir a los muñecos, porque han hecho como una serie de con papel o con cartulina, unas marionetas, digamos, y le ponían distintas ropas, ¿no? Y esto es muy, muy curioso. Y bueno, es una forma más de enseñar la historia, pues a través de las vivencias, ¿no? De experimentarla, ¿no? Que es una forma bastante, quizás más amena, de aprenderla, ¿no? Hablando, por cierto, de todo lo relacionado con Ocuri, con ese yacimiento arqueológico de Ocuri, recordemos que durante todo el mes de diciembre ha permanecido pues esas visitas, ¿no? Para los ubriqueños de manera excepcional. Ahora ya llega el nuevo año, ya sí que entran en vigor esas tazas que anunciamos en su día y todo esto. ¿Cuándo se abre? Porque ahora imagino que con los días estos de vacaciones... Está abierto. Cuéntanos. Sí, sí. Bueno, pues mira... vamos a hacer un poco de ver cómo ha ido este primer mes, ¿no? En el que, como tú bien dices, fue para la gente de Ubrique, ha sido jornada de puertas abiertas, no tenían que abonar nada, y podemos decir que bueno, estamos muy contentos con el número de visitantes que han venido, ¿no? Porque ha sido en torno a 800 personas las que han visitado Curi en todo este mes de diciembre. Desde el día 6, que fue cuando se abrió por primera vez las puertas, hasta el día de, porque ayer estuvo cerrado, fue fiesta, no estuvo abierto, hasta el día 30, a mediodía, pues han sido en torno a 800 personas las que han visitado nuestra ciudad romana de Ocuri. Y estamos muy, muy contentos de este número tan alto de visitantes, ¿no? Y más en, bueno, cuando todavía tampoco, digamos, la publicidad ha llegado a todos los lugares, ¿no? Para dar a conocer que ya nuestra ciudad romana de Ocuri es visitable. Y bueno, la verdad que no nos esperábamos este éxito, por decirlo de alguna forma. 200 personas han pasado. 800 personas han pasado por Ocuri en este mes que ha estado abierto, ¿no? 800, perdón, decía, ¿no? 800, había tenido 200. Sí. No, en la jornada de puertas abiertas, sí, en ese puente fueron poco más de 400 personas las que vinieron en ese puente, un puente que fue magnífico para toda la sierra, ya se sabe que hubo mucho turismo en esta zona, ¿no? Y fueron pues más de 400 personas las que visitaron en ese puente. Y desde el puente hasta el día 30... pues han sido casi otras 400 personas las que han venido a visitarnos. Una cantidad importante, ¿no? De hecho, el fin de semana pasado fueron 150 personas en el fin de semana nada más, o sea que es un número muy, muy, muy positivo, ¿no? Estamos claro muy, muy contentos, la verdad que sí, ¿no? Y la gente se va muy contenta, y bueno, también lo curioso es que, claro, vienen profesores de otra zona, de otras poblaciones, y bueno, se han interesado por traer a sus alumnos de excursión, que es también lo que intentamos promover, ¿no? De que vengan escolares a pasar un día aquí en Ocuri. Además, recordemos que, bueno, la exposición, la visita es guiada. Primero se muestra ese vídeo de la recreación, ¿no? De Ocuri, sí, sí. Y después ya la guía, la persona encargada, pues va recorriendo junto con los visitantes todo el yacimiento y mostrando las distintas estructuras, ¿no? Que forman parte de él. Sí, porque bastante es completa. Exactamente, es que es mucho mejor, ¿no? Hacer la visita con un guía que te va explicando pues todos los detalles de todas las estructuras, que tú simplemente ir a visitarlo y bueno, ves las cosas pero no sabes qué es lo que es, ¿no? Entonces mucho más rica esa visita con esa persona que te va pues guiando y te va diciendo todo lo que, bueno, incluso tú le puedes hacer preguntas y obviamente te responderá a tu pregunta, ¿no? O sea que es un poco mucho más positivo el hacerlo pues con estas personas, con esta guía, ¿no? Que te enseñan mucho más de lo que es este patrimonio nuestro, ¿no? Vale, a partir de ahora, a partir ya de este año nuevo en el que entramos, 2015... A partir de hoy ya. Ya hoy han pagado la primera ahí, porque estoy aquí arriba, estoy aquí. Y bueno, pues arriba ahora mismo hay casi 30 personas ¿no? que ha subido, y ya, bueno, pues las nuevas tasas ya están en vigor, y bueno, pues... Muy bien, ¿no? La verdad que sí. Cualquier lubriqueño que nos esté escuchando en este momento que diga, mira, yo todavía no lo he visitado, ¿qué tiene que hacer para poder visitarlo? Pues simplemente subir, bueno, saber que la visita es a las 10, a las 12 y a las 4 de la tarde, y bueno, venir, y cuesta un euro, a la gente que utilice cuesta un euro, a los menores de 12 años no les cuesta nada, y ya está, es lo único que tiene que hacer, subir a Ocuri, comprar su entrada y ya está, en esos horarios y poco más. Recordemos que son todos los días, pero hay uno que es de descanso, ¿no? Sí, el lunes es cuando... Uh-huh. Lo que pasa es que este lunes también va a estar abierto mediodía. Uh-huh. El lunes 5 estará, o sea, la visita de las 10 y de las 12 se harán, la de las 4 no. El 6 estará cerrado porque es un día de fiesta, y ya después estará abierto en un horario ya normal, todo normalizado, de martes a domingo. Cuya visita serían a las 10, a las 12 y a las 4. Se cierra los lunes cuando está cerrado. Sería el horario de visita, o sea que cualquier persona que quiera acudir, simplemente estando en ese horario, este día allí, pues se puede llevar a cabo, ¿no?, esa visita guiada. Pues esto por un lado, y recordar las citas pendientes, que es lo que queríamos conocer también en el tiempo de la actualidad local, hoy en la sintonía de la mañana, ese encuentro de los más pequeños con esta actividad que se va a realizar en el FATO a partir de las 6, y luego el concierto de la Escuela Municipal de Música, concierto de Año Nuevo, el sábado en la parroquia. ¿Lo podemos recordar, Josefina, también, si te parece? Sí, exactamente, como tú bien dices, el teatro para esta tarde, todos los más pequeños, no se pueden perder la hora de teatro, a Teatro de Pocas Luces, a las 6 de la tarde, después de comernos el rosco de Reyes, vamos al salón de teatro del Francisco Fatou, para poder, como digo, disfrutar de esta obra de teatro, y mañana a las 9 de la noche en la parroquia tenemos el concierto de Año Nuevo, que está organizado por la Escuela Municipal de Música, donde actúa la Coral Polifónica Curri Populi, el Quinteto de Metales Mediterranean Brass y también profesores de la Escuela de Música. Y bueno, esto es lo que tenemos preparado para este fin de semana. Espero que, bueno, que la gente disfrute, que se lo pase lo mejor posible, que ya estamos terminando con lo que es el programa de Navidades que se ha preparado desde el Ayuntamiento de Ubrique, tanto desde la Delegación de Festejos como de Cultura. Y bueno, esperemos que haya sido del agrado de todo el mundo y que haya disfrutado. Pues esperemos que sí, que se pueda disfrutar de esas iniciativas que todavía quedan para disfrutar la Navidad, sobre todo los más pequeños. Recuerden que el cartero real, la cartera real, Yolanda, está ahora mismo en el centro de Avenida España. No se olviden de acudir a ese encuentro, también estará mañana. Y bueno, pues esa degustación de roscón de Reyes, la actividad de esta tarde para los pequeños en el Fatou y, por supuesto, la cabalgata de Reyes Magos. Pues nos vamos a quedar con todas esas citas agradeciendo a Josefina Herrera, responsable de Cultura, que nos haya atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Bueno, yo primero quiero invitar a todas las personas, ¿no?, que tengan un buen año 2015, les deseo lo mejor, y esperemos que todo vaya mejor este año. Así que bueno, muchas gracias por haber contactado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Venga. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.